No quiero enamorarme de ti, ni quiero que me mires jamás. Pero el tiempo va pasando y me estoy enamorando cada día mucho más. No quiero enamorarme de ti, ni nunca ya volverte a mirar. Y ya ves, te estoy buscando y me estoy enamorando sin poderlo remediar. Te sigo donde quiera que tú vas y digo que es por verte nada más. Me cuento mil mentiras sin cesar, pero al amor nunca lo puedo engañar. No, no quiero enamorarme de ti, por mucho que lo intente no más. Yo sé que en cualquier momento siempre va mi pensamiento donde quiera que tú estás. No quiero enamorarme de ti, ni nunca ya volverte a mirar. Y ya ves, te estoy buscando y me estoy enamorando sin poderlo remediar. Te sigo donde quiera que tú vas y digo que es por verte nada más. Me cuento mil mentiras sin cesar, pero al amor nunca lo puedo engañar. No, no quiero enamorarme de ti, por mucho que lo intente no más. Yo sé que en cualquier momento siempre va mi pensamiento donde quiera que tú estás.